Acá un saludo para Panamá. ¿Usted cómo se llama? Paula Andrea Gómez. ¿A quién mande su saludo? A mi abuela Eusebia. Le llaman a decir que mi mamá tiene 6 hijos.